Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Vengo nuevamente a hablar de un manga, porque el manga cada vez me está enganchando más, lo cual me ayuda a entender un poco más el fanatismo de millones de adolescentes por este género. El manga es un libro que te pillas esa tarde que paseas por la librería, con sed de aventuras, pero sin tener un objetivo prefijado. Revisas tomos, levantas allí, rebuscas por allá, te acuerdas de aquel título que viste en alguna web especializada o en alguna revista y también te fijas en las novedades que han llegado el último viernes. Las escrutas y las miras con escepticismo, quizá porque ya van unas cuantas veces que te has llevado un chasco pensando que era una cosa y al final era otra. De esta clase de tomos os hablaré en otra ocasión. Lo que me gusta del manga es su variedad de historias y géneros, su marcado acento oriental, su económico precio y su inmediatez. Es un cómic para degustar aquí y ahora, es el takeaway de la lectura. Tomos que caben en cualquier bolso o mochila, que son de tapa blanda, que se pueden sacar y guardar en cualquier momento. Sí, definitivamente me gusta el manga. Para nada es un género pueril, existe un amplio abanico de historias y estas están dirigidas a un todavía más amplio rango de edades. Y bueno, como me gusta el manga, y aunque a veces tengo lecturas pendientes en casa, siempre me gusta acercarme hasta las librerías, hasta esos templos del placer, y rebuscar entre mangas nuevos o antiguos que no conocía y catar las mieles del noveno arte japonés. Así fue como llegué hasta Sundom. Manga del género Ekki, de la editorial Ibrea, seriado en 8 tomos. El género Ekki o Echi es aquel seinen, género más adulto, que tiene connotaciones sexuales más cercano al hentai, pero sin llegar a ser tan explícito como este último. De esta misma fuente bebe la tan aclamada serie ya reseñada aquí y que os recomiendo, Prison School, merecedora del más alto distintivo de esta casa, de la vitola que se indica sobre un gran reserva de la insignia High Quality de Radio Bertoldo. Género ecchi, o ecchi, como decía, y si en realidad no os hacéis una idea de cómo puede ser este género, en cuanto prosiga con esta reseña os vais a dar cuenta de inmediato. Sundom, he leído el primero, es un manga de Kazuto Okada. Es Sundom, antes de nada, uno de esos mangas que podrían ser paradigmas de aquella ley contra la pornografía infantil que desató polémica hace algunos años, y que por imperativo de la cordura no se llevó a la práctica de manera literal, y se establecieron unas líneas de actuación más realistas, excluyendo la industria del cómic y apartándola de tan escabrosos temas a los que nunca estuvo ni lejanamente emparentado. Porque aquí tenemos a colegiales tempranamente adolescentes que van a un instituto. El tema que se desarrolla en el primer tomo, que es el que he leído yo, y que es lo suficientemente bueno como para enganchar a comprar el segundo, es que una chica nueva en el instituto, a la que todos adoran, mantiene con un estudiante acomplejado una relación un poco sádica, guión dominante, con el telón de fondo del erotismo. Hablamos aquí de erotismo porque realmente no llega a pasar a mayores cotas el relato. Digamos que el tema sexual es un tema importante en el relato, conductor de la historia, pero que esta tiene muchísimos más matices. Por ejemplo, el humor impera en cada página. El apartado gráfico es de lo más fuerte que he visto en tiempo, un grafismo muy muy peculiar que hace que esta obra no sea una más. La manera de representar las situaciones, las distintas expresiones de los personajes, etcétera. Si hay un elemento donde el apartado gráfico coge fuerza es en la representación de la protagonista femenina. Su cuerpo, extremadamente delgado, con curvas ligeramente acentuadas, con poco pecho, marcando clavícula, es sin duda un aspecto en el que posaremos nuestra vista durante más tiempo del habitual. No se trata para nada de una imagen que pueda resultar desagradable, ni que deben pensar en problemas de salud más asociados al mundo real que al manga. Y es que la representación femenina es tan particular que por fuerza no puede existir en la realidad, pero al mismo tiempo que exagerada, las líneas y formas son tan suaves que permiten que nuestro cerebro componga una imagen erótica y sensual en aquello que vemos. La experiencia de la lectura es placentera. Hay secundarios que logran captar nuestra atención y los dos protagonistas siempre encuentran la manera de deleitarnos con un tú a tú, con un pulso digno de mención. Siempre encuentran la manera de quedarse solos, apartados del mundo que los rodea y provocar las situaciones nucleares que tejen poco a poco el relato. Sundom es un cómic, es un manga. Sundom, escrito Sundome, que por lo menos se merece una ojeada. Que se merece ser juzgado por la particular propuesta que nos ofrece y quizás se merece ser disfrutado. ¿Por qué no? Sin prejuicios ni imposturas. Sundom es un cómic digno de mención. La verdad es que no sé lo que vi la primera vez. La verdad es que no sé lo que vi la primera vez. Y esta ha sido una reseña de Opinando Argallo para Radio Bertoldo. La verdad no es así. La verdad no es así, te inventé. La verdad no es así, te inventé solo para mí. La verdad no es así, te inventé solo para mí.